Andalucía Información. Las 10 de la noche. Noticias. Trágico suceso en el Estrecho, el acaecido este sábado. Dos cadáveres han sido hallados en el mar por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Se trata de un inmigrante subsahariano que naufragó tras volcar una patera en la que viajaban cuatro personas más y al tripulante del ferry que intentó ayudar en las labores de rescate. Dos inmigrantes continúan desaparecidos, mientras que otros dos pudieron ser rescatados con vida. Un hombre de 32 años ha resultado herido grave este sábado tras ser agredido, al parecer, por tres individuos con un bate de béisbol durante una pelea en la localidad malagueña de Marbella, según han informado un portavoz del sistema de emergencias 112 Andalucía. Hasta el lugar se trasladaron miembros del servicio de emergencias sanitarias 061 que evacuaron al herido al hospital Costa del Sol de Marbella, así como efectivos de la policía local y de la nacional. No hay hasta el momento detenciones. Las víctimas del triple crimen de dos hermanas en Sevilla, conocido este viernes, un matrimonio y su hija asesinados supuestamente por el otro hijo de la pareja, recibirán sepultura en Ávila, ciudad de la que eran naturales, una vez que los forenses del Instituto Anatómico de la capital hispalense terminen de practicar las correspondientes autopsias a los cadáveres. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que tendrán que presentar nuevos ajustes las cinco comunidades que han sobrepasado el objetivo de déficit en 2012, que son, además de Andalucía, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Las que no han llegado, pues habrá que revisar sus programas de equilibrio presupuestario y a partir de esa revisión de esos programas, pues volver a llevar la renovación de esos programas para que puedan reconducirse. La Junta de Andalucía ha descartado más ajustes, ya que considera que su plan para 2013 establece las suficientes medidas para alcanzar el objetivo de déficit fijado. En ese sentido, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés, ha criticado el anuncio del Gobierno central. El Gobierno del Partido Popular sigue ciego, sordo y mudo ante unas políticas de ajuste que son un suicidio para la mayoría social, que provocan más recesión, más paro, más dolor, más pobreza, más desahucios, por tanto, y no es razonable que pidan ni los ajustes que ya pidieron ni los próximos que quieren imponer. Y en los deportes se disputa a esta hora el partido de segunda división que enfrenta al Recreativo y al Elche. Vence el conjunto ilicitano por 0-1 al descanso. Y estos son los resultados definitivos de los encuentros de primera división disputados hoy. Real Madrid 2, Barcelona 1, Deportivo 0, Rayo 0, Getafe 2, Zaragoza 0.